dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Sí, sí, existe la magia, lo podemos certificar, lo podemos corroborar, lo podemos declarar. Así solemnemente, Mari Mari, compuche, pichi que malén, pichi que buen true. Buenos días a toditas y a toditos, a todas y a todos. La magia existe, claro que existe. A ver, Giselle, decime cómo es la magia. Muevo mis manos así. Esa. Y la lluvia se hace sol. Sí, hoy está el solcito lindo. Y el pimpollo sí. Do, re, mi, fa, sol. Ese acorde que tanto. No está perdido el acorde que buscaba el maestro Fontenla en la radio Amiga Alas. No, do, re, mi, fa, sol. Fa, sol para todo el mundo. Acá estamos. La magia existe. 3 meses y medio aproximadamente, ¿no? Porque acá tenemos los registros y me falta el programa 99. Increíble. Me parece que ahí estuvimos chapuceando, hicimos cualquiera. Pero no importa. 3 meses y medio pasaron desde el último recreo, ¿eh? Aquí, como siempre, ¿dónde? Si no, en la 103.5 Radio Goga. ¿Se está escuchando bien, Adita? Porque yo me escucho, no me escucho, pero me escucho y no me escucho. Es como raro esto, ¿no? Es como que, no sé, me escucho, pero escucho lo que digo, no los auriculares. Pero bueno, si la magia existe, ¿eh? Como tantas cosas volvimos, ¿no? Volvieron algunos, fueron millones, otras que el pueblo no la recuerda, otro el día de la lealtad hace poco pasó. Y nosotros acá estamos, firme, general, firme, y don Rodrigo firmó. Nosotros no vamos a firmar ninguna rendición, no, para nada. Acá estamos, lealmente, los sábados de 10:30 a 12 para confundir. Sí, lo decimos para que después nadie nos venga a reclamar la hora del recreo que dura 1 hora y media. No, ya de ahí arrancamos aportando a la confusión general. Bueno, gracias a la magia que me ha dado tanto, como decía Violeta, decía la vida, la magia, más o menos lo mismo, ¿no? El intento inflexible, gracias al intento inflexible de Ralph, el demoledor, al poder del pluriverso, a toda la familia que me apoya, como siempre, en estos emprendimientos, y a tantas causas que no las vamos a mencionar, porque incluso las ignoramos, ¿no? Tantas cosas que se juntan, ¿no es cierto?, así desde distintos lugares y tienen un efecto, ¿no? Porque eso hay que acordarse. Todo vuelve, ¿no? Uno hace una cosa, tuki, pasa un tiempo, más rápido, más corto,

Ahí está, me encantó recuperar el sonido que caracterizó el inicio de la 103.5 acá el cuenquito tibetano, debe ser. O vaya a saber qué tipo de cuenco, lo vamos a hacer sonar así para que los sonidos del universo nos ayuden. Vengan santos en mi ayuda, decía Martín Fierro. Y ahí perdió San Lorenzo. Bueno, no, te digo, porque por ahí recién llegaste a la 103.5 y capaz que llegaste a otra radio, porque la hora del recreo se agranda, llega al programa 100, este en el programa 100, pero por ahí para vos que lo escuchás en otra emisora, es la primera. Todavía no estamos seguros, pero vamos a salir en muchas. En muchas es nuestro proyecto, así ampliarnos que toda la humanidad se recree y se la recrea. Bueno, vamos a presentar entonces ahora oficialmente a nuestra productora sin dirección, Producciones Familiares, con nuestra asesora permanente, espiritual, psicológica, emocional, la psicomotricista Mónica Orgueira, como siempre en nuestro equipo, con el Facebook, el chatón, el WhatsApp, el SMS, el email y qué sé yo, todas las cosas tecnológicas que yo no manejo, el Skype, ¿por qué no? En algún momento no está la computadora, se la llevaron. Bueno, tendremos que traer una computadora, porque no va a mandar así con... No, no es una computadora, la productora no se va a fijar en gastos, ¿eh? Jawel ahí va a manejar todo ese tipo de cosas que yo haría, dirío, para que usted mande mensajes, se conecte, llame, ponga, saque, suba, baje. Chistes, trabalenguas, adivinanzas, cuentos, anécdotas, lo que fuera. Saque el hito licán. Y en la locución y comentarios, nuestra asesora, nuestra líder espiritual, podríamos llamarlo así, Nayarita Munay, que estamos tratando de convencerla antes que termine el programa 100 para que salude a sus seguidores como Nico de San Marcos, que seguramente va a llamar. ¿Cómo no va a llamar Nico en el programa 100? Nico, querido, te mandamos un beso grande. Te estuvimos escuchando, así que ya sabemos que esperamos tu llamado. Bueno. Y en la conducción general, yo, super yo, el mago eléctrico, idea, guiones y producción general, que por ahora veo que estamos como antes, la producción bastante floja, el profesor Jiménez, y en los controles, musicalización, apoyo tecnológico y mágico, la adita Valeria, que se ríe de todo, Valeria, se ría. Bueno, el profesor Jiménez sigue igual de así. Obvio. Y tenemos a Jorge, Jorgito el travieso le vamos a poner, porque tenemos una carita picarona del barrio San José, que va a ser también nuestro acompañante en este recreo semanal que retomamos después de 3 meses y medio. Y lo retomamos así, me parece, no sé, estamos flojos de chapa, de papeles, de pintura, de motor. Vale, yo sé que vos con tu varita mágica hiciste unos retoques para la nueva presentación de este 100 aniversario, podríamos... No, aniversario no, perdón, 100 aniprogramas, programasarios, a ver, vamos a escuchar. Y ahora, ha llegado el momento de sacar la torta y bajarte por los chescos, porque estamos a punto de comenzar con... Los dejamos en compañía de nuestros locutores Josué y Estela. ¡Esa! ¡Palma! El locutor soy yo, no tenemos nuestros porque falta la pequeña Munay, pero ya seremos, cada día somos más, dijo Gieco, y lo seremos, seguramente. ¡Me encantó! Adita, aprenda, profesor Jiménez, aprenda usted, productor general, de qué, escuche. Que es precioso, precioso. Ayer hemos llegado a conseguir a algún hispano que ha prestado su voz. Es como la que te avisa que se actualiza la cosa de los virus. La cosa de los virus se ha actualizado. Pero los españoles, bueno, vamos todavía. ¿Por qué no? La madre patria. ¿Qué madre patria que te repartió? Bueno, no importa. Vamos adelante con el gallego. Sí, y algo más. ¿Tenemos algo más? Que este sí, me encantó. A ver... Con el oído, vamos. Todos los días hay un momento para tomarse un recreo. Es Corn, la hora del recreo. impresionante. Recréate, tío, tía. Venga, que esto está de puta madre. Bueno, opa, perdón. Cierto que esto es un programa infantil para los chicos, chicos, los no tan chicos, las chicas, chicas, las no tan chicas, las chicas grandes, los chicos, chicos, los no tan grandes, los no tan chicos, las no tan grandes, las no tan chicas. Sí, como dijo Ralph, ¿hasta cuánto me dijo Ralph? 140 años dijo que podían escuchar. No sé si hay alguien. Teníamos una bisabuela en la audiencia que no sería tan centenaria, pero para ser bisabuela tiene que tener, ¿no?, 80 para arriba, calculo yo, salvo que haya sido madre muy joven, que también puede suceder. Bueno, así que ahí estamos, buenísimo, me encantó. Todo sigue igual, pero algunas cosas han cambiado, ¿no es cierto? Por ejemplo, falta Gogín, nuestro gato negro de la buena suerte, en 3 meses y medio, pobre, vaya a saber, ¿no? Ruta 40, la gente viene así como, no, que vaya a saber. Bueno, sigue faltando justicia, ¿no es cierto? Para Coquito Garrido, sigue faltando justicia, siguen las marchas, van a seguir, obviamente, hasta que todos los responsables y todas las responsables, ¿no?, reciban la justicia como corresponde. Bueno, ¿qué más? Falta, otra vez sigue faltando el esquí sin loteos, ¿no? Todavía insisten, dale, dale, loteo. No, que es loteo ni lotería, nada de eso, por favor, ¿eh? Falta terminar el cine teatro, pero ya estamos más cerca. Anduvieron los arquitectos mirando, yo acá sigo viendo todo, con chapa arriba, con chapa abajo. Brilla la chapa, está el solcito, me da el reflejo, bárbaro, ¿eh? Falta la torta. Profesor Jiménez, cumplimos los 2 años, nada. No pasó nada, hubo sorteos, regalos, cosas, qué sé yo, qué sé cuánto. Torta ni ahí, así que estamos igual, ¿eh? Globos, tampoco. Regalos para la amplia audiencia que nos está sintonizando en la 103.5 o en otra emisora, que ya cuando esté confirmado la vamos a nombrar. Bueno, qué sé yo. Autoridades, están las autoridades de la radio, del municipio, la provincia, la nación. No, tampoco, no están las autoridades. ¿Qué pasó, profesor Jiménez, otra vez? Seguimos como antes, ¿eh? ¿Anunciantes tenemos? No, tampoco. O sea, bueno, estamos complicados. No hay canjes, trueques, algo. Aunque sea un churro, una factura de ayer. Nada, profesor Jiménez, estamos para atrás. Bueno. El 100 no es verdurita, ni moco de pavo, ni moco de pava, nada de eso, por favor. Mocos, por favor. Mocos no. Estamos ahí. Tenemos visita, eso sí tenemos, ¿eh? No, ¿quién dijo nada de nada, eh? Tenemos visita, tenemos una niña, tenemos la madre de la niña, pero como ya falta poco para la publicidad radial, y tenemos un niño caníbal que también vino a festejar con nosotros. Vamos. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. Porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Y cuando me comía mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja, gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana. Si un día se la comiera con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga, que la tribu no la traga. Viene de ahí. Alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Le pido a los Reyes Magos un poquito de ketchup y muchos exploradores para cambiar el menú, para cambiar el menú.

y aquellos que han olvidado su tesoro, y aquellos que han olvidado su tesoro, y aquellos que han olvidado su tesoro. ¿Hace cuánto tiempo que queríamos estar así? Bien cerquita. Dijo que no pasa nada, que la producción anda mal. Acá tenemos visitas que vamos a pasar a presentar. ¿Tu nombre? Juana. Qué lindo, Juana. Juana es la más pequeña, ¿verdad? La chica grande. Verónica. Bien, acá estamos con Juana y Verónica que nos visitan. Y Juana, tenemos así como un recuerdo de que ya estuvo telefónicamente en este programa, ¿no es cierto, Juana? Sí. ¿En qué fecha aproximadamente? Sí, pueden hablar al aire, ¿eh? No se hagan así, el oficio mudo están acá las chicas. El 1 de julio, creo que fue el 99. El 99 fue exactamente, mirá, para que vean que el profesor Jiménez, por más que lo denotan, el 99, acá tenemos hasta el 98 en los guiones, que fue el 22. Así que pensamos que el 29 de junio... que son 7 días después, estuvo Juana en la despedida, en el Cachichén. Hoy estamos en el 100, así que mirá qué lindo, cómo parece que no pasó, ayer nomás. Y vos cantaste una canción en ese momento. Sí. ¿Qué canción era? Recordanos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿La canto? Dale, ¿cómo más vale? Dale, dale. Ajá, para que vamos a acercar el micrófono. Ahí estamos bien, Adita. Se me cae, ¿eh? Bueno, sí. Ahí estamos. Veo, veo que ves. Todo depende de quién quieras ver. Piénsalo bien antes de actuar. Si te enamoras, te puedes lastimar. Mira el cielo, intenta cambiarlo. Piensa que quieres y corra a buscarlo otra vez. Si quieres otra vez, si puedes. Muy bien. Venga, le salta ahí la baba. Traemos ya la servilleta. ¿Autor de esta canción, Juana? ¿Cómo? ¿O autora? ¿Sabes de quién es la canción? Sí. No me vas a decir Violeta. Sí. Me encantó la canción. Bueno, no hay que tener prejuicio tampoco. Vaya a saber, esa chica Violeta, ¿por qué habrá llegado a ser Violeta? Pero Violeta no la hizo. La canción. Ajá. Es de Violeta, pero no la hizo. La hizo Camila, que es la amiga. Esas son amigas. Camila le hace la canción, Violeta la canta y le dará después una parte de los discos que vende o se lo quedará todo Violeta. No sé. Vaya uno a saber. Me encantó. Bueno, otra cancioncita nueva, así, esa fue la del 99. Me encantó lo del amor, de que no, bueno, a mí todo lo que es amor me encanta. Dale. ¿A vos, Juanita, cómo andamos con el amor? No sé. ¿Cómo no sabes? ¿Tenés amor? ¿Hacia quiénes? ¿Quiénes te aman? Mi familia. Bien, ahí es muy importante que una familia ame, porque aunque uno no lo crea cierto, los adultos y las adultas a veces no amamos a nuestros niños y niñas como se merecen, y bueno, algunos dan sopapo, algunos y algunas peor todavía dan con cintos, con arreadores. Parece que no, pero sucede todavía, así que está buenísimo tener una familia que te ame. Sí. Y de tu familia, digamos, que es numerosa. Yo sé que tenés uno, dos hermanos más. Tres hermanos, o sea, con vos son cuatro. Sí. Bien. Y siempre los hermanos, porque yo también tengo unos cuantos ahí juntos. Y siempre hay lío entre los hermanos y las hermanas. Sí. Sí. A ver, contame algún altercado, algún sucedido reciente que haya alterado ese amor familiar. Bueno, mira, mi hermano siempre es bueno conmigo muchas veces, pero... Bueno, ya tiene una favor. Si son muchas veces... Bueno, pero algunas veces él lo hace a propósito y me pelea. Para que yo no se está aburrido y... Ah, típico. Sí, quiere jugar conmigo y yo no quiero, no sé, quiero estar tranquila. Sí, claro. Y me molesta para que yo insiste, vaya. Dale, Juana, dale, vamos a la pelota, ¿no? ¿Qué te pide él? ¿Qué quiere jugar, por ejemplo, que le gusta? No sé, ir a jugar a las pistolitas. Ajá, bien. De sopapita, quiero al pensar. Arco y flecha, eso es un lindo, es un juego tradicional. Sí, mientras bien. No se la invoque a ella, está claro, bien. Y no tenga la flecha, no tenga una punta afilada. Eso no, sobre todo. No, el perro bueno. Ya se la sacó. ¿Se la sacó porque se le... Ah, se masticó la flecha. Y bueno, debe ser pacifista el perro. Y dice, armas no, sí, por armas, favor. Bueno, y ahí se arma el cachengue. Uh-huh. Bien. Pero después todo, en general, vamos sí. Bien. Buenísimo. Juana, ¿qué escuela? 270. ¿Qué onda la escuela 270? Así entre nosotros, nadie se va a enterar. La maestra, la directora, director, no sé, así. ¿Todo bien? ¿Son... Sí, todo bien. Bien. Me encantan, son re buena onda todas las maestras. ¡Vamos! Una escuela re buena onda. Bien ahí. La directora igual, la vicedirectora igual. Sí. Todos ahí en esa escuela. Un equipo docente. Yo creo que una definición de una escuela que hay alegría, ¿no? Que no esperan la hora del recreo para ser alegres, sino que siempre están alegres en la escuela. Me encantó. La Feria del Libro, ¿qué onda? No pudimos estar este año. Fue su cumpleaños justo, el mismo día. Ah, qué festejo. A puro libro. ¿Y actuaste, cantaste con el coro, alguna cosa? No. No. Sigue estando el coro del maestro... Ay, se me fue. ¿Maestro de música, cómo es el nombre? No me acuerdo, González, vaya a saber. Pero sí, el que está haciendo la musicalización del nuevo CD de nuestra amiga Giselle, de Magia. Epa, sí, sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, Juana, ¿alguna canción que no sea de Violeta? Digamos así, por ahí que hayas aprendido en la escuela y dijiste, esta. Por ejemplo, me acuerdo una nena, cuando fue la otra vez la Feria del Libro, cantó la de Spinetta. Hoy tu pollera gira al viento, quiero verte bailar. Bueno. ¡Qué lindo! ¡Epa! ¿Podemos hacer un dúo, Juana? Me parece que sí, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, a ver, ¿alguna canción? ¿Otra? Sí, puedo cantar otra, pero no me acuerdo de otras que no sean de Violeta. Bueno, está... Yo siempre estoy practicando las de Violeta. Sí, está bien. Bueno, hay que ampliar el espectro musical. No nos quedemos solo con Violeta, solo con... No, siempre todo. Pero estuve practicando una que la cantó Violeta y que me encanta mucho. ¿Habla del amor también? Más o menos. Bueno, adelante, Juana. 1, 2, 3. ¿Cómo quieres que te quiera si te quieres tú? ¿No quieres que te quiera como yo quiero quererte? ¿Cómo quieres que te quiera si te quieres tú? ¿No quieres que te quiera como yo quiero quererte? ¿Listo? ¡Es tipo un trabalengua! ¡Claro! Me encantó. Bueno, Juana, ¿en qué grado estamos en la escuela 270? Tercero. Nah, me estás jodiendo. ¿Sos realta? Sí. Bueno, está bien. Tenés a quien salir. Bueno, tercero, y yo sé que falta tiempo, ¿no es cierto? Estas preguntas que hacen, las pone el profesor Jiménez acá, que ya está jubilado, una persona casi mayor, podríamos decir, y hace esas cosas, ¿no? Que antes todos los adultos, ¿qué le preguntaban a los niños y a las niñas? ¿Qué querés ser cuando seas grande, Juana? Y los niños y las niñas decían, grande. Primero que nada voy a ser grande, obvio, sí. Pero bueno, ¿qué deseos, qué sueños vos vas imaginándote para cuando Juana ya no esté en la escuela 270, ya no esté en el secundario, ya haya transitado lo que quiera transitar de estudio o de qué, y grande? ¿Y qué hace Juana? Yo pensé desde chiquitita, pensé ser bailarina y cantante. Las dos cosas. Bien, claro, para el music hall, da el target. Bueno, yo te digo que tengo un hijo, Juan Salvador, que capaz no se está escuchando en París, porque se fue para allá. Y él, re grande, a los 17 años me dijo, papá, yo voy a bailar. Yo dije, dale, loco, a los 17 años ya fuiste, pibe, es como los jugadores de fútbol. Bueno, no, se la puso así, estudió acá un año en Bolsón, después se fue a Buenos Aires, estudió un montón de años ahí, terminó en el Teatro San Martín. Es bailarín de danza contemporánea. Así que, buenísimo. Sí, mirá, vos ya venís con... Bueno, y de paso hacemos un llamado a la comunidad en general, que generalmente puede, generalmente general, ¿no? Es una redundancia, pero no importa. Presente general, viva el general, general Fontova, vamos a aclarar, Fontova, después, exactamente, que era general porque era común a todas las cosas. Necesitamos datos de clases para, así... Niños, niñas, adolescentes, adolescentas que quieran bailar, ¿no? Porque sabemos que hay escuelas de danza clásica, de danza española, de árabe, de folclore, obviamente, ayupurrún y un montón de escuelas que son todas hermosas, pero acá Juana necesita danza más tipo Violeta, vamos a decir así, más actual, ¿no? Danza contemporánea, podríamos llamarlo, sí, en cierta manera. Sí. Vaya a saber uno. Así que bueno, contactarse con la hora del recreo, que le haremos una entrevista, difundiremos su escuela de danza. Claro. Y de paso, sabemos que en la comunidad de la comarca hay muchos así bailarines, cantores, cantoras, bailarinas. Sí. ¿Cómo se dice? Dice como vos quieras. Como vos quieras, decilo. ¿Hace un ratito sonó el teléfono? Sí, ahí atendió a Nadita Valeria. Ah. ¿No, que estás esperando algún llamado? No sé, pensé que iba a aparecer alguien. Sí, yo también espero que aparezca alguien. Ya aparecieron ustedes dos. Vamos a decir que la otra chica grande es Verónica. ¿Qué tal? Buenos días. Que acá me acerca un papelito el profesor Jiménez, que el que te invitó no fue el profesor Jiménez. ¿Quién fue? ¿La lumbre? No. ¿Quién fue? La pioja piojosa. La pioja piojosa, que ya yo la presiento que anda por acá cerca, pero no sé. No quisiera arruinar este hermoso momento con la llegada de los piojos, ¿no es cierto? Bienvenido, bueno, los piojitos también. Y, sí, piojo no es cualquiera, ¿eh? Difícilmente los adultos lleguen a lograrlo. Eso mismo. Bueno, Verónica, tú, a ver, cuentito no, nos faltó acá la netbook, como corresponde a este mundo tan tecnificado, pero... Hoy no venimos equipados. Dale, pelate algún recuerdo, alguna anécdota, algo de tu infancia, quizás, podríamos decir, que no es tan lejana. Podríamos decir mi infancia. Bueno, yo siempre le cuento a Juana cuando fui a ver un show de patín en Holidays on Ice. Hola, En el Luna Park. Ah, éramos tan jóvenes. Se niños. Contaba, éramos, claro, pequeños. Me acuerdo que mi mamá, bueno, le vio el cuero para sacarme, digamos, sí. Era popular, ¿no? Claro, era obviamente. Pero se veía con unos larga vista. Claro, con un larga vista podíamos llegar a ver algo. Así que bueno, fue un momento muy bonito, yo siempre se lo cuento a ella, le digo que algún día, bueno, espero poder llevarla a algún show, que seguramente lo vamos a tener acá en Goga. En Goga próximamente, en una pista de patinaje. Claro, también, pista de patinaje y todo. Una pileta cubierta. Está para tantas cosas en el espacio. Tantas cosas, claro. Así que, bueno, eso fue uno de los recuerdos más bonitos. Y después, bueno, haber jugado, jugaba mucho de chica, creo que... ¿Hacías lío? No, la verdad. Ella tiene los auriculares puestos, podés decir las travesuras. Tu madre te salía a correr con una escoba, una chancleta, más quizás. Más o menos, me buscaba. Yo era bastante patita de perro, bastante en la calle, jugaba todo el tiempo. Le contaba también que en esos tiempos uno estaba un poco más en la calle, un poco más suelto. Era más fácil. Era más fácil. Digamos, estar en la calle. Era mucho más fácil. Por ahí te llamaban para comer, o a la noche terminabas de cenar y salías de nuevo a la calle con tus padres, se juntaban todos los vecinos y demás. Así que, bueno, esos recuerdos de chica tengo. ¿Y cómo llegaste a la locución? Porque para aquellos que no la reconocen por su voz inconfundible, Verónica está desde hace tiempo en Goga. Me acuerdo escuchar tostadas que estaban tostadas, casi quemadas. Claro. Porque venía heavy la cosa. Bueno, y ahora en Eternautas. Que es un orgullo, es un gustazo para mí. Bueno, esta semana han salido figuras como Saborido, Greenberg. Bien, sí. Tienen futuro. Muy lindo, la verdad que muy lindo el programa, me gusta mucho, somos tres personas, bueno, está el señor Pesuti, que es uno de los personajes... ¿Pariente de Pesetti será Pesuti? Sí, parecido. Pesetti y Pesetto también. Bien. Y bueno, la verdad estoy muy contenta. Y el señor Ralph Rothschild, que se ha animado a hacer conducción. Sí, bien, muy bien. Así que bueno, armamos un... Ralph Conducción, podemos armar una línea, ¿no? Política. Conducción. Y llevamos nuestra primera semana, así que muy contentos y bueno, para adelante. Bien, ahí el profesor Jiménez, desde que le dieron el dato, porque del siglo pasado, mitad del siglo pasado, y le dijeron, ¿usted quiere escuchar radio haciendo huerta? Y bueno, saque la compu afuera, puso el parlante y ahora estamos a full las arvejas. Las plantitas están a pleno. Están como locas, están como locas las plantitas, sí. Bueno, volvemos a nuestra visitante Juana. ¿Algún chiste? ¿Alguna quizás adivinanza que se te ocurra? Si no, yo me permito, mientras vos vas pensando. Bueno. Te damos tiempo y yo acá te voy a hacer así un pequeño test de adivinanzas, ¿no? Esperá que encuentre la respuesta porque yo no me la sé. Ahí está. Va caminando una señora toda vestida de negro y blanco. ¿Una vaca? Ah, me gustó. A ver, esperá, vamos a ver. Número 35. Sí, me mató. Una cebra, pensé yo. Yo tampoco. Bueno, no se la vamos a hacer más difícil. ¿Cuál es el colmo de un granjero? Ya que estamos en una zona de gran influencia rural. Esta es difícil. Minuto recreo en el aire. ¿Puede ayudar la madre? Esto es como era en una época esos programas que iban los chicos del secundario. Tenemos un premio, tenemos un premio que la productora falló con todo. Es difícil, pero bueno, las cosas difíciles también sirven para algo. Acá está. Bueno, dale, vamos. ¿Qué pensás? ¿Arriesgás? Arriesgue. Vamos, arriesgue. Arriesgue. El colmo de un granjero, o una granjera, para no discriminar. ¿Te rendís? Sí. ¡No! Nunca hay que rendirse. Bueno, el colmo de un granjero es dejar la tranquera abierta para que se ventile el campo. Muy bueno. Bueno, vamos a la tercera. Ah, ¿vos te acordaste alguna para decir? Sí. Dale. Dale. Bueno. ¿Cómo era? Esa... Esa me encantó. La conocemos, pero por supuesto que la puede decir Juana. Adelante. El colmo de los colmos es este. Atención. Sí, ¿cuál es el colmo de los colmos? Yo lo sé, pero no lo digo, dale. O si no vos. No sé, Juana. Que un mudo le diga a un sordo que un ciego lo está mirando. Ahí está, Saquielito Licán. A ver, ahí tenemos algún sonido de aplauso. Témate. Adita, no, bueno, no importa, no te preocupes. Porque acá apelamos del archivo del programa del segundo aniversario, no sé qué, el profesor Jiménez, que anduvo consiguiendo es como un bichito para armar, ahí lo troquela. Este me lo dieron cuando... ¿Un personaje? Sí, este me ¿dónde? Lo dieron antes. ¿Acá también? No, me lo llevaron a mi casa un día. ¡Ah, claro! Porque habías ganado. Sí. Lo habíamos dejado acá en Goga. Mira, bueno, ahí tenés para hacerle compañía. Otro más. Qué igualito. ¿Qué es un pollito? ¿Eh? Y qué sé yo, es como un pollito pío. A mí que ahora está de moda el pollito pío. Esta es la pollita pía. Bueno, Juana, ¿Algo más para compartir? ¿Alguna reflexión que vos quieras que escuche la comarca, los niños, las niñas de tu edad, los más grandes, los adultos? ¿Algún pedido a los adultos, al mundo adulto? ¿Algún pedido en especial? ¿Algún pedido en especial? No. Para, digamos, cuidar el planeta, cuidar a los niños, a las niñas, cuidar a los abuelos, a las abuelas, la naturaleza, medio ambiente. Un pedido. ¿Qué pedido? Un deseo. Un deseo para este mundo. Deseo que este mundo sea mejor, que ya dejen de contaminar el mundo y cuiden mucho las cosas, todas las plantas. Y bueno, mi mamá me contó que las abejas. Las abejas se están muriendo. Sí. Y bueno, tratemos de no matarlas tanto. Sí, es verdad. De cuidarlas. De ser cuidadoso, ¿no? Una cosa es esa, ser cuidadoso. ¿Dónde tiro la basura? ¿Dónde hago esto? ¿Dónde hago lo otro? Y hay cosas que ya está casi, digamos, no las quieren aceptar. Algunos adultos son cabezones, así, porque dicen, no, yo quiero fracking, yo quiero minería, yo quiero petróleo, yo quiero gas, yo quiero loteo, yo quiero. Y no se dan cuenta. Los adultos, ¿viste? Es así. Y bueno, se va contaminando con plaguicidas, con esto, se mueren las abejas. Y no es solo que se mueren las abejas y no va a haber miel, que ya sería como una cosa bastante catastrófica. Por favor, sí. Sino que además las abejas polinizan las flores. Mm-hmm. Así que yo no sé si es la misma noticia que escuchó acá Verónica, que en la costa, como están a darle a la fumigación, este año no van a tener cerezas. Porque ya lo dijimos al principio, todo lo que uno hace le vuelve. Uh-huh. Bueno, Verónica. Bueno, yo quiero saludar mañana, sí. No en el día D, sino bien, claro. A las madres de todo el mundo, a las luchadoras que día a día van a trabajar, que llevan a sus hijos a cuestas, sí. Que los tratan de educar. Yo quiero mandarles un saludo muy especial a todas las mamás de este mundo. Acá están conversando. Sí, usted conversa tranquila, así en secreto. Nadie lo va a escuchar. Después lo diremos al aire. Tenemos preparados aplausos para despedir a Juana cuando se retire acá del estudio mayor de Goga. Y precisamente, nosotros decíamos, generalmente estamos en contra del día de tal cosa. Claro. Sobre todo porque es para vender. Porque es comercial. ¿No? Claro. Tenés la promo 2x1, 3x8, claro. 4x6, qué sé yo. Bueno. Y mamás a mí lo que me preocupa a veces, que no es inocente, es que toda la publicidad de las mamás son rubias, tipo anglosajonas. No, hay madres que son remorochas, hay madres que tienen la mano callosa de picar leña, de hacer huerta, claro. ¿No? Tienen al bebé, le dan la teta, con la otra revuelven la olla. Caminan 300 cuadras por día para llevar a los pibes al colegio. Exactamente. Y bueno, a esas madres, ¿no? Y ahora sí, Juana, después del secreto, tu reflexión final, tu cierre de este espacio. Estuve escuchando lo que estaban hablando recién y mi mamá es una de esas luchadoras que siempre la llevan a sus hijos, a la escuela, algunas veces no come por darnos de comer a nosotros y que nos lleve a la escuela. Y bueno, y la verdad quiero decirle a mi mamá que la amo con todo mi corazón. Y a llorar, ¿eh? Sí, yo me estoy emocionando. Y que la verdad no tengo más palabras para decirte. Y se produce acá un aplauso fuerte de la tribuna. Y simbolizamos acá en Verónica y en Valeria también, otra madre numerosa y prolífica. Y en, por supuesto, en mi querida Brujita, que también, madre. Saludito a la Brujita. A Eve de Bonafini, a todas las madres que dan ejemplo. Algunas que no son famosas, otras que están, ¿no?, en contra de la megaminería, en contra del saqueo. Porque la muchas violencia. Veces... Claro, la violencia, la represión policial, bueno, las madres del dolor por los accidentes de tránsito, tantas madres que no están en la publicidad, ¿no? Madres anónimas. Que luchan día a día. Que, no, sexo débil, dicen a veces, decían antes, ¿qué es sexo débil? Ojalá que los machos, tan machos... aprendieran de esa inclaudicable lucha para que los hijos, los nietos, los bisnietos estén mejor. Bien. Ajá. Bueno, sí. Te hablen en voz alta. ¿Qué? Yo me pensaba acá leer sí. un chiste o algo así para... Bien. Alguno de los dos. Ah, sí. Este. Ah, nos vas a hacer... Ahora nos va a hacer un... Ah, bien. Todo vuelve. Todo vuelve. Yo lo dije y acá lo estamos experimentando con Juana, que está buscando para hacernos a nosotros, a los adultos, a Verónica y al mago eléctrico una adivinanza, un colmo, algo. A ver. Buscate uno fácil, buscando... Juana. Buscate uno fácil. Por ejemplo, redondo, redondo, barrín sin fondo. Yo lo conozco. El anillo... Me ganó, un mago. ¿Cuál es el colmo de una bicicleta? El colmo de una bicicleta. Ay, teníamos un tema de la bicicleta de Giselle que se iba a volar con... No, y mi bicicleta. Que la rueda de atrás le gane la de adelante. No. Oh, el colmo de una bicicleta. ¿Se rinde? No, esperá, dame otra chance. A ver, ahora Verónica. A ver, el colmo de una bicicleta. Vamos, madre. ¡Oh, qué jodido! Y eso que me gustan las bicicletas, ¿eh? Somos de los... Que ruedas, tenga ruedas cuadradas. Entonces va dando como sí. saltos, así, ¡tum! Complicado ¡tum! Para el ripio, ¿eh? Complicado. Claro, para el ripio te quiero ver. Y en subida ni te cuento. ¿Es ese? No. No. No, por la cara no, tampoco. ¿Se rinden? Y yo me rindo, sí, me rindo. Y sí. Que se puedan encender la radio de la rueda. Bien, claro, porque los rayos son en radio. Bien, y estamos en la radio Goga 103.5. Bueno, vamos a pedirte, Juana, y Adita lo graba, y después lo vamos a editar, que vos digas, así, decís, con ustedes la hora del recreo. Como vos quieras la entonación, así como hace tu mamá de locutora, ahora mismo. Con ustedes la radio de... No. Vamos de vuelta, Cedita, no tengas problemas, si sabés acá las veces que uno se confunde. La hora del recreo. Ahí está. Con ustedes, la hora del recreo. Me encantó. Ahí va. Bueno, Juana, desde ya estás invitada cuando vos estés aburrida, no sé qué hacer, un sábado de 10:30, 12. Te escuchamos, mago, ¿eh? Ya lo sé. Josefina con 1 año y 2 meses, te sí, escucha. Pobrecita esa niña, yo no quiero saber qué va a pasar. Con... Sí, lo sé. Lo sé y bueno, espero que en el futuro no me lo recriminen. No, seguramente que no, te lo va a agradecer. Sí, tenemos también a tu hermano, el que te mandaba que presa, está en ¿no? casa. Bueno, ¿cómo se llama el hermano? Joaquín. Joaquín, te mandamos un saludo grande, un abrazo. Podés llamar de vuelta cuando quieras. No chapés, no nada chapés, más. Claro, no chapés. Bueno, y me falta uno más porque eran cuatro. Cuatro. Hermano, Josefina, la bebé. Joaquín. Josefina. Sí. La Josefina bebé. Es la bebé. Bueno, Josefina, Joaquín. Y Abril, que tiene 4 años. ¿Y Abril? ¿Por qué no le pusieron J? Josefina, Joaquín, Juana. Porque es la otra familia. Bien, rompieron ahí, claro, todo papá, con Jota. Pero otra mamá. Bien, es bueno, familias de ahora, tal cual, sí, sí. Los hermanos se han unido, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, le quiero mandar saludos a Abril. Que está escuchando seguramente. ¿Cuántos años, Abril? 4. 4, cierto, sí, recién me lo dijiste. Bueno, Abril. Profesor Jiménez, la pastilla, alcánceme. Sí. Te mando muchos saludos y bueno, pasará bien hoy y todos los días. Muy bien, ahí está, qué lindo. Me encantó sobre todo rescatar lo que dijo Juana del amor de la familia. Y se nota, ¿eh? Y se nota. Bueno, Verónica, realmente gracias por haber venido. La producción, como siempre. Un honor está en el programa Cachichén, no, ya 100. 100, el 100, el 100. De la hora del recreo. Para mí, mago, es un honor. Para mí, no lo puedo creer. En así realidad. Estamos muy contentas de haber venido aquí al programa. Buenísimo, me encantó. Y lo mismo podés invitar en la escuela, si hay alguna maestra, como me decís vos, que son repiolas reales, decirle, maestra, yo tengo un amigo que tiene un programa que podemos ir, hacemos un radioteatro, hacemos lo que quieran. Bailan, zapatean, cantan, hacen títere acá en radio. Le pueden decir a mi seño, Analía. Bien, entonces le decimos a la señora Analía que ella puede entrar a la página de Goga como cualquiera y ahí escuchar este programa y darse cuenta de qué se trata, por las dudas. No, pues llega acá y va a decir, ¿a qué me trajiste, Juana? ¿La pasaste lindo, Juana? Sí, la pasé hermoso. Yo ni te cuento. Discúlpame, pero en algún momento va a haber una torta y te vamos a invitar especialmente si la productora se pone un poquito más las pilas. No, las pilas siempre recargables, nada de pila alcalina ni todas esas. Bueno. Bueno, yo ahora la voy a rematar a la Adita, pero a ver, Juana, ¿algún tema? Ya me lo imagino. ¿Tenemos Violeta? ¿Tenemos Violeta? ¿O algún tema que vos escuches que o que hayas escuchado por ahí de Pezzetti, por ahí de María Elena Walsh, por ahí de Los Musiqueros, por ahí de otra música? O de lo que sea. Que quieras... No, la verdad yo solo escucho Violeta porque tengo un problema. No importa, son cosas que pasan. Mira, mi hijo mayor, el bailarín, en una época escuchaba las Spice Girls. Imaginate, las Spice Girls. Después Thalía. Y así fue evolucionando y ahora escucha música. Uh-huh. Rock and roll y esas cosas. Tenemos mucha esperanza entonces. Sí, sí, sí, la esperanza es el último que se pierde. Bueno, Adita me hace una seña de like, me da un like para Violeta. Bueno, nos vamos escuchando a Violeta y despedimos a Juana y a Verónica y muchas gracias. Y obviamente, imítenlas, pueden venir cuantos quieran que serán tratados bien. Gracias. Chao. Chao. Menos te conocí. Valió la pena lo que lo que soñamos, lo que conseguimos. Valió la pena, pude entender que cada historia es una razón para estar juntos, para creer, para que suene nuestra canción. Hoy somos tantos, hoy somos más, hoy más que nunca puedo. Se fue Juana y Verónica, aquí estoy yo, Lalu, con el mensaje de los pequeños y humildes de la tierra, para la comarca, para el mundo, para todos y todas que quieran vivir en un mundo más limpio, en un mundo más sano, sin fracking, con mucho freak, sin megaminería, sin impunidad a los crímenes de la policía, con un ambiente sano y digno para todos, contra el saqueo, contra todas las cosas, como dijo Juana, que hacen que el planeta esté cada vez peor. Bueno, Lalum, la verdad que así, me encantó ya en este programa 100, que ni siquiera te tenemos que anunciar, ya tenés todo arreglado ahí con la dita, cortina, pum, y aparece Lalum. Te veo, Lalum, con un papelito, como siempre, dice, en la 40 les cantamos las 40. ¿Qué es esto, Lalum? Bueno, el sábado pasado... ¿Se cortó? ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Nos están saboteando los alienígenas, los extraterrestres, o los intraterrestres, o las compañías megamineras, las compañías que tratan de que Lalum no dé su mensaje? Bueno, gracias, Vale. No importa. Decíamos que en la 40 les cantamos las 40, el sábado pasado. La gente de, en este caso, de la comarca, la Sociedad Ecológica Regional, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, la Asociación de Trabajadores del Estado y, sobre todo, mucha gente de a pie, con alegría, con esperanza, repartiendo volantes con 40 cosas que le queremos pedir, porque no vamos a decir exigir, a los responsables de la conducción del proceso de saqueo y contaminación y degradación institucional que se está generando a partir de la entrega indiscriminada de nuestros bienes comunes, que no son recursos ni naturales ni renovables, porque el recurso lo que tiene es un precio y ustedes los humanos se olvidan del valor. Sí, Lalum, la verdad que como siempre no decide así las cosas. El otro día estuvimos escuchando, creo que era Miguel Grimberg, que decía que se, así en Londres se están sacando todas las cosas para lugares donde no se van a inundar. Ellos piensan, ¿no?, que no se van a inundar. Las ciudades costeras, toda la... el impacto que está causando el derretimiento de los hielos antárticos y árticos, que obviamente esa agua, ¿dónde va a ir? Bueno, va a subir, todo va a subir. Menos mal, acá en la cordillera, ¿no? Pero bueno, ahí al lado del río, al lado del arroyo, también está peligroso. Y bueno, ¿y qué hace? ¿Qué hace la humanidad? Sigue con este, por ejemplo, ¿qué hace? Liquida, ¿no? Pone un precio acá, el lote este, el arroyo vale tanto, el lago tanto, y te lo vendo. Después, ¿qué hace? No tenemos más petróleo. En vez de buscar las alternativas, energías limpias del sol, del viento, de la marea, de qué sé yo, cuántas cosas que hay, ¿no? Bien. ¿Qué hace con eso? No, dale, le damos al fracking, ¿no? A bombear agua, que encima hay poca, agua dulce. La llenamos de una sopa, que no es una sopa de mamá, ¿eh? Y después todo eso, ¿a dónde va? ¿Se va? ¿Desaparece? No, queda, contamina, como la energía nuclear, como la fumigación, como la tala de los bosques, como la contaminación urbana, como, bueno, tantas cosas que son 40 y se quedaron cortos, me parece, Lalum. Bueno, sí, tampoco queremos abrumar a la gente. Y dijimos 40 en las 40, y borrón y cuenta nueva. Bueno, Lalum, gracias. Para cerrar ya este reflexión, vamos a estar en contacto el próximo sábado, si el productor se pone por la pila, Lalum, y te da una manito. Vamos a llamar a gente que estuvo ahí para que nos comente cómo fue esto, cómo sigue, ¿no? Porque no termina todo. Sigue. Desgraciadamente, los que toman las decisiones, cada vez las decisiones son peores. Entonces la gente tiene que plantarse, bien dicho el tema, plantarse y decir, no, stop. Stop fracking, stop minería, stop. Y el que, bueno, nos trajiste un tema musical, Lalum. Bien. Sí, los voy a dejar escuchando un tema

tranquilizarnos. Cumbia, cumbia. Qué linda la mano de todos los piojos, de todas las piojas. Ahí está la mano del amigo que está de visita también acá en el programa 100. Bueno, vamos todavía. Vamos a cerrar con el amigo. Está un ratito presente. ¡Un regalo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Esto supera todo lo que podíamos pedir para este programa número 100. Bueno, a ver, Piojo y Pioja, ustedes recorta, re rápida, porque ya está acá el amigo, estamos así, Piojo, Pioja y Pato. Decimos eso nada más, está el Pato acá esperando, así que ustedes, cortito lo de ustedes, ¿sí? Bueno, mirá, Bajo Eléctrico, primero que nada, deplorable el programa 100, patético. Te salvó Juana, te salvó Verónica, profesor Jiménez, usted jubilado y... ¿Y? La pregunta mía es, ¿y? Sí, ¿para cuándo una producción acorde al nivel de nosotros? Por favor, no tenemos para pasar un CD. No tenemos mate, no tenemos torta frita, un bizcocho duro, nada. Profesor Jiménez. Bueno, dejen... Paren, quédense quietito un cachito, porque están ahí saltando, no los puedo enfocar bien. Cortito y al pie, sé que ustedes hoy venían con una dedicatoria ante un aniversario de nacimiento. No feliz, pero bueno, no todas las cosas son felices. No todo es como Juana y Verónica, que vienen y nos cuentan y cantan cosas y del amor y la familia, ¿no? También hay personas que nacen, porque bueno, personas, bueno, seres, vamos a llamar así, encarnan, vaya a saber qué energía, y después los padecemos. Sí, nosotros escuchamos por la 103.5 Radio Goja, en el programa Los Eternautas, que va de lunes a viernes de 10 a 13 horas, que no se lo pueden perder. Yo voy a hacer una columna para todas las piojas, para todas las chicas, cómo mantenernos en forma, cómo hacer la huerta, cómo picar leña, cómo todo va a salir, es decir, una top fashion. Escuchamos a uno de los que están en el programa diciendo que hoy sábado, hoy justo que es el programa 100 de la hora del recreo, era el aniversario del nacimiento de un general que no es Fontova y que no era común a todas las cosas, sino que más bien era como un asesino. Vamos a decirlo así. Sí, Pioja, sí, estamos hablando del asesino Roca, que no le vamos a decir ni general, ni argentino, porque de argentino, bueno, vaya a saber. Sí, bueno, mire, Piojo, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Compartimos ideológicamente todo, pero estamos apurados, así que, discúlpeme, ya me puso nervioso, me pone alérgico, Piojo. Bueno, la vamos a recortar. ¡Choy que purrum! ¡Pa' que no bailes tú! ¡Amo! Nosotros somos Wecheque Chiquitún y les venimos a traer este choy que purrum pa' que lo bailes tú con mucho neuen. Así que pon atención y vamos todos a Brookier. ¡Amo le petain wey shandat wey! Y elegancia en el chabún. Choy quefes y toquitos son números pares. Se debe hacer así porque los mapuches somos duales. Choy quefe danzando hacia la derecha burruqueando. Junto con la tierra ellos van girando. Termina cada toquido y pasan al descanso. Con muda y se refresca la fuerza van renovando. En las estrellas se encuentra la pisada del choy. Que el kimón que te enseñará esta danza magistral. Una danza con fuerza para conquistar. Así que aprende a bailar con el buen ancestral. Este es el choy. ¡Ahí está! está, y venimos bailando el Choique Purrún con Nehuena Ancestral para que lo bailes tú. Gracias al Piojo y la Pioja nos dejaron esta canción y le damos el buen día a la segunda visita que tenemos hoy en este programa especial, los 100 programas de la Hora del Recreo. El gran amigo del profesor Jiménez, el profesor Vero, Pato Vero. Pato Vero. Buenos días. Buenos días. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Así que, bueno, quería estar presente en ese un ratito, ya que es un programa que los chicos en todas las casas lo escuchan mucho, me enteré. Yo y sé que alguna nietita suya lo escucha, a veces cuando usted va, viene y se ha desencontrado con Lalum, que ya vamos a tratar de hacerle una cita. Sí, sí. No. Cualquier momento. En cualquier momento. Bueno, y el profesor Veró, que también está jubilado como el profesor Jiménez. ¿Qué pasa en la vida de un maestro rural, 30 años rural, muchos años en Cusamen, y ahora, tranquilo, en casa? En casa, feliz, haciendo la huerta, trabajando con los animales, tanto en contacto directo, ya no tanto con chicos, sino con aves de corral, la familia. Más tranquilo. La siembra, sin horario. Siestita. Siestita. Bien, sí, el profesor Jiménez también. Está en esa, está en esa. Y nos ha traído dos regalos, nos ha traído el profesor Vero. Uno muy lindo que dice cuentos tradicionales mapuche, justo hoy que es el aniversario del asesino Roca, del Puel Mapu. Que el Puel Mapu viene a ser esta zona, la tierra del oeste. Y la de Chile. Tiene otro nombre que no me acuerdo y no quiero hacer lío. Ya vamos a llamar a los maguidanches, a los amigos que saben del tema. Que tiene así cuentos tradicionales del pueblo nación mapuche del Puel Mapu. Que ya vamos a pasar: dos camadas de leones en el monte, el joven y el pehuen, las lágrimas de la luna de Quillén y la lañén cuyé, la araña anciana. Espero pronunciar bien, discúlpenme toda la comunidad mapuche tehuelche. Y acá tenemos algo hermoso, explíquenos, así a que se lo imaginen los que nos están escuchando, bueno, hablando de huerta y de campo y de las tranqueras. Estamos en plena primavera, el momento de trabajar con la tierra, los jardines, sí. Sale el sol. Se pone verde. Está todo verde, hay como una energía renovadora. Las personas tienen ganas como de salir hacia afuera y hacer cosas. Claro. Ya sé, menos estufita leña, menos fogoncito. Exacto, y más afuera. Menos tele, menos... Eso sobre todo. Bien. Una actividad más en contacto con la naturaleza, pasear, salir, mirar. Y calendario que tiene en la mano de rotación de cultivos, ajá, año tras año, muy lindo, bueno, con triangulitos de colores de cartulina. Este es un trabajito típico, sí, de maestros creativos rurales. Rurales, vamos a decirlo así, porque están los maestros comunes, los maestros urbanos, los maestros, sí, urbanos de zonas, no sé cómo la llaman ahora, zonas desfavorables, zonas en peligro, no sé, como vio que la urbe se pone peligrosa, y están los maestros rurales, que ya no son los maestros rurales de cuando el profesor Jiménez y el profesor Veró andaban por los caminos de ripio. Ahora hay asfalto, hay gas licuado, hay internet, hay un montón de cosas que han cambiado. Exacto, sí, sí. Bueno, concretamente en mi última tarea de supervisor por las escuelas del área de Cholila y en el lago Rivadavia, justamente hay una linda escuelita por allí. Sí. Hay un profesor de plástica que creo que está trabajando en la zona de Cusame en este momento, porque a veces una diferencia que yo noto, que los profesores o maestros rurales o los docentes de cualquier área, música, plástica, maestros de grado o lo que sea, agrarios, se trasladan kilómetros para conseguir un trabajo. Mientras, sí, que acá a veces la escuela le queda 20 cuadras y prefieren la otra que quedó a 2 cuadras. Sí. ¿No? Es decir, hay como... desequilibrio. Sí, ese tipo de cosas. Bueno, este maestro... ¿Y acusame en cuánto tenemos, Pato? Mira, acá 150 kilómetros. Y hay que andar esos 150, porque sí, asfalto... Cero, es decir... Una parte, hasta Maitén. Claro, hasta Maitén. Bien. Por suerte también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y te cuento que en esta escuelita del lago Rivadavia, Gauchos de Güemes se llama la escuela. Justo, mire. Lindo nombre. Y Güemes, digo que es de los más rescatables, de los generales, ¿no? No es como el Roca. Hay muchas cosas que yo quiero rescatar y acá voy, sí, voy a tocar un temita de Güemes, ajá, de la gendarmería y de cuestiones que, bien, tienen que ver. Yo me acuerdo perfectamente, estos nombres tienen que ver con Güemes y la gendarmería. Sí, la gendarmería después se puso así que hasta la época Güemes. Del proceso. Opa. La gendarmería hasta la época del proceso era el gendarme que venía a trabajar, bueno, con el poblador, eran haciendo patria, bueno, frontera, claro, y soberanía, acompañando la situación. Era más tranqui todo también, otra vida. Eran gente de a caballo que se manejaba. Gente de campo. Claro, en las marcaciones estaban firmes. Sí, señor. Una integración total. Bien. Bueno, voy al nombre de Güemes porque tiene mucho que ver todo esto. En la frontera es una escuelita, sí, que está sobre la frontera. Claro. Bueno, no le conozco bien la historia genuina a la escuela y a su sello, sí, de nacimiento, pero tiene que ver con esto. Bueno, allí los alumnos preparaban con cartulina, como puedes apreciar, sí, una rotación, está precioso, de cultivos, sí, año tras año, donde precioso, giran con un pequeño brochecito. Usted sabe explicarlo. Sí, esta mariposa de metal que le dice, ¿no? Entonces está el título y dice, primero, rotación de cultivo, para que, claro, uno sepa. Claro. Después viene papa, primer, claro, año, ¿no? Por ejemplo, siempre... La papa no puede faltar. No puede faltar. Es de, no, es de acá de América. Bueno, al segundo año, donde usted puso papa, no vuelve a poner papa, porque no. ¿Qué pasa, Verón? La tierra consume mucha energía, la papa. Entonces ahí hay que poner legumbres y coles. Claro, ¿eh? Bonito, no de coles, bonito, de colegios. Repollos y demás. Bien. Brócoli, que había, claro, un programa muy lindo, el brócoli, acá en Goga. Pero muy buen programa, bien, que lo bien, seguramente la volverá, lo va a renacer. Chaucha y palito. También chauchita. Ava, que no es el grupo musical, ¿no? Ava con H. No es el... Arveja. Alberja. Alberja, ahí está, exactamente. Los chicos, alberja. Y repollo. Ahí está el recreo, está el repollo. Totalmente. Bueno, vamos al tercer año. Sí, bien. Que tampoco va a poner papa. No. Bueno, ¿qué pone? Al tercer año pone cultivos diversos, ¿no? Y sugerencias hay acá. Tomate, zucchini, calabaza. Calabaza de tronco, también zapallo de tronco, calabaza. Acelga, inglés. Lechuga, ¿inglés qué pone? ¿Algún gringo ser, ahí? No, debe ser algo... ¿Zapallo inglés? Claro, no sé. Vaya, alguna variedad. No sé. Sí, no importa. No sé. Pepino. Lo hicieron los chicos. No, me encantó, pero me llamó la atención plantar un inglés, vaya a saber, ¿no? Porque encima... Se quedaron en las Malvinas. Ahí ya algo que ver con cherry. Alguna variedad. Alguna variedad. Lechuga, maíz, que también es de América. No puede faltar el maíz. No puede. Papa, maíz y tomate. Y después, al cuarto año, hortalizas de raíz. ¿Eh? Bien. Remolacha, rabanito, zanahoria. Y volvemos a empezar a la papa. Sí. Bien. De cualquier forma, esto no es matemática. Eso. Pueden tener, hay que experimentar, papa un par de años largo en un sector rico, virgen. Bueno, y hay un mensaje acá, pero dice otra escuela, vaya a saber. ¿O usted se confundió, Verón? No, no me confundí, es dado a otras escuelas. Bien, ahí está. Es brindado hacia otras escuelas. Ah, bien. Está bien, pero, y bueno, es que hay que intercambiar todas las cosas. Las escuelas a veces, y sobre todo las rurales, están como aisladas, ¿no? Porque sí, lo que decía acá, profesor. Están aisladas, pero ese aislamiento de distancia hace que se junten, ¿eh? También. Se integran proyectos. Veo que en ese aspecto es muy interesante. Bueno. Te cuento que se avecinan los, sí, pueblos aborígenes en el área de Cusame. Que usted una vez como supervisor nos vino acá a contar. Y mire, Vero, para que usted vea la producción del profesor Jiménez, ¿qué tenemos acá? Los juegos mapuche, Aucantum mapuche, bien, de la escuela Fofocahuel fue en esa época. El epicentro este año le toca a la escuela de Ñorquinco. Ñorquinco Sur, porque Chubut. Ñorquinco Sur. Bueno, ¿y sabe cuándo será esto, pero usted? Y ¿lo invitaron? Me invitaron de palabra. Bien. Sí, ah, sí, vale, la señorita, vale, Blanco, profesora de jardín, nivel inicial y demás. Bien. Lleva un proyecto muy lindo en la zona y se está dedicando, me contó. Seguramente que está dedicada a la educación intercultural en la zona. Bien, bien. Vamos por la interculturalidad, por la multiculturalidad, por toda la diversidad. Funciona toda esa diversidad. Bien, y que todos tienen el mismo valor. No es que una cultura vale más que la otra. No. Bueno, profesor Vero, desde ya, si usted se va a Cusamen, después viene y nos cuenta. Y si quiere, podríamos ir también, cómo no, cómo no. Dispone Futachao de todas las cuestiones. Ahí está. Bueno, ¿y me deja el rotación de cultivo o es para mirar nomás? No, gracias. ¿Y cuentos tradicionales mapuche del Puel Mapu? Que el sábado que viene, en el programa 101, que encima de Capicúa, 101, vamos a estar escuchando estos cuentos que nos trajo acá el amigo Pato Vero. Bueno, profesor está allá. Acá yo espero que a partir de ahora la gente sepa que soy mago eléctrico. Mago eléctrico. Bueno, ahí está. Y le vamos a dar de regalo, acá tenemos una tarjetita de cuando fue el Día del Niño hace un montón y nos quedaron. Entonces la seguimos usando porque reutilizamos todo. Bueno, le damos un saludo a todos los chicos que estarán escuchando. A los chicos, a las chicas, a los no tan chicos y a las no tan chicas. Y nos comimos toda la torta, que no hubo torta real, torta virtual, hasta la última amiguita. Y vamos a escuchar este tema un poco fuerte. Vamos a avisar a las madres, a los padres, abuelas y abuelos, que algunos se horrorizan. Pero yo creo que nunca está bien dicha la palabra hijo de puta roca. Nos vemos, nos escuchamos el sábado que viene con Jorge. Jorgito, vamos ahí, el 101, arrancamos con Jorge, el del 100. Gracias, Adita, gracias por tu alegría, por tu sonrisa, por tu trabajo, porque el profesor... Bueno, no hablemos. Adita siempre ahí nos preparó estas nuevas cortinas, nuevos avances. Vamos a tratar de mejorar lo que se pueda, lo que no, seguirá como es hasta ahora. Y buena vida, buena semana, a hacer mucha huerta, que es muy bueno también para el espíritu, ¿no es cierto, profesor Verón? Sí, armoniza. Usted que nació en el campo, hizo todo un proceso así, urbano, rural, rural, urbano, semi-urbano. Y vuelta a la tierra. Sí, ayuda mucho, sí. Ahí está. Entonces, en el nombre de la Pachamama, de la Ñuque Mapu, feliz día para todas las madres, hasta para aquellas que alguno a veces dice, hijo de... No, bueno. Vamos y volvemos. Hijo de puta roca, genocida de mierda. Calcha cuchiguinca chegua, hijo de puta roca, genocida de mierda. Genocida de mierda. Weuclin, Lemoria, Contañi Puche. Menuco, Neuquén, Esquel, Furilop, Chihuahuamu, Ka, Com, Puelmabu. ¿Pensaste? ¿Qué? ¿Dijiste? ¿Qué? A todos nosotros nos ibas a joder. ¿Pensaste? ¿Qué? ¿Dijiste? ¿Qué? Con fusiles nos ibas a barrer. Pero aquí estamos ganando. Tu monumento los Wicca andan botando. Mira, ahora resucitamos y de la historia te estamos bajando. Pero aquí estamos ganando. Tu monumento los Wicca andan botando. Mira, ahora resucitamos y de la historia te estamos bajando. Calcha, cuchi, huinca, chegua, hijo de puta roca, genocida de mierda. Hijo de puta roca, genocida de mierda, genocida de mierda. Runku no le taché, policía gelun. Runku ve, Runku ve. Mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. Te esperamos.